¡Uy! Quiero gritar con todas mis fuerzas, mi amor, que te quiero. Quiero decirte una cosa, te quiero preciosa con todo mi amor. Quiero gritar que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Eres tú mi niña, algo sin igual. En mi triste vida puedes alegrar. Fue desde ese día el que te conocí, que quiero decirte de mi amor por ti. Quiero decirte una cosa, te quiero preciosa con todo mi amor. Quiero gritar que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Pero qué lindo lo baila la piba corazón! Quiero preciosa con todo mi amor. Quiero gritar que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Eres tú mi niña, algo sin igual. En mi triste vida puedes alegrar. Vuelves de ese día que te conocí, que quiero decirte de mi amor por ti. Quiero decirte una cosa, te quiero preciosa con todo mi amor. Quiero gritar que te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Quiero decirte una cosa, te quiero preciosa con todo mi amor.